casa migajas de amor. Si tú hubieras quedado para no arrojarme hacia el triste dolor, por no haber comprendido mi gran sacrificio por verte feliz. Que mis manos jamás se cansaron y todo te di. Pensando en tu nombre, sin tenerte aquí.